En cuerpo, corazón, comunidad. Compartimos sugerencias y soluciones sobre salud y seguridad para su satisfacción y serenidad. Este programa es producido independientemente y patrocinado por el Departamento de Salud y Servicios Humanos del Condado de Marin. Le invitamos a conversar con nuestros expertos llamando al 415-455-0102. Ahora los dejamos con la doctora Marisol Muñoz Skinny. Buenos días, saludos y bienvenidos todos a Cuerpo Corazón Comunidad, compartiendo sugerencias y soluciones sobre salud y seguridad para su satisfacción y serenidad. Compartimos en vivo desde California por la KBBF 89.1 FM y la KWMR. Y puede unírsenos por la radio o desde cualquier parte del mundo por la internet, por su computadora, tableta o teléfono en cuerpocorazoncomunidad.org y también por Facebook, en Facebook en la página de Marisol Muñoz Kini, mi nombre, y de Cuerpo Corazón Comunidad. Amigos, el tema de hoy es ayuda para víctimas y testigos de crímenes. A tono con este tema, el pensamiento de la semana son las palabras importantes que empiezan con P. Pedir, preguntar, procurar, protestar y perseverar. Soy la doctora Marisol, psicóloga, invitándoles a llamar. Comentarios, consejos, consultas, bienvenidas y bienvenidos todos, llamando al 415-455-0102. En los Estados Unidos, y particularmente en California, existen programas que apoyan a nuestra gente que encara adversidades, mayores o menores, cada día. Sin embargo, muchas personas que pudieran aprovecharlos no lo hacen, ya sea porque desconocen que pueden calificar o por tener creencias equivocadas sobre lo que los programas exigen y cómo funcionan. En mi trabajo como psicóloga comunitaria, escucho y veo lo difícil que es para muchos hombres, mujeres, jóvenes, niños y niñas sobrevivir y seguir adelante en estas tierras y en estos tiempos, especialmente si han sido víctimas o testigos de crímenes que impactan sus pensamientos, sentimientos, funcionamiento, comportamiento. A menudo sufren de más por no conocer y utilizar la ayuda disponible. ¿Sabe usted que la Constitución del Estado de California le garantiza derechos a las víctimas y testigos de crímenes y que el programa de ayuda para víctimas y testigos de crímenes protege y defiende esos derechos? ¿Sabe usted quién califica, qué beneficios, servicios y recursos tenemos a nuestra disposición? ¿Cómo aprovecharlos? Informémonos con fuentes fiables, eduquémonos y compartamos lo que aprendamos y les estamos invitando a participar compartiendo sus propias ideas, sus inquietudes, sus interrogantes. Puede llamar anónimamente si lo prefiere. El número a unírsenos, estamos en el aire ahorita, es 415-455-0102. Aquí estoy muy bien acompañada en el estudio como panelistas expertas sobre el tema de hoy. Nos acompañan Nilda Fernández, es la supervisora del programa de asistencia a víctimas y testigos de crímenes en el Condado de Marin. Siempre un placer contar con usted, Nilda. Bienvenida a Cuerpo Corazón Comunidad. Buenos días, doctora. Muchísimas gracias y un placer estar así aquí con ustedes y con su audiencia. Le agradecemos a todo mi equipo. Gracias, gracias. Y hablando de su equipo, hoy vino acompañada por Ceci Cibrián. Ella ofrece abogacía para víctimas y testigos de crímenes y es la primera vez que nos acompaña en el aire. Muchas gracias por acompañarnos, Ceci. Sí, gracias por tenernos. Para eso estamos. Gracias a ustedes por sacar tiempo. Sabemos que estamos ocupadísimos, pero este tema es importante compartirlo, repartirlo. Si nos está oyendo por radio o por Facebook, por la internet, dígale a sus amigas y amigos que se nos una, que vamos a estar compartiendo información que nos incumben a todos y a todas. A veces por no saber esta información sufrimos de más o puede usted estar ayudando a alguien que está ahora sufriendo y usted puede aliviarle informándoles. Empecemos para romper el hielo. El programa de asistencia a víctimas y testigos de crimen, que antes del programa me estaban calificando, existe en toda California por orden federal. ¿Qué es lo que ofrece, Nilda Fernández? Bueno, el programa para víctimas y testigos aquí en el estado de California, cada condado tiene un programa, ¿verdad? Nosotros estamos bajo el sombrero, como digamos, del Ministerio Público o la Fiscalía. Es un programa donde nosotros ayudamos a todas las víctimas y testigos de todo tipo de crímenes. Así que, aunque en nuestros países de orígenes esto no sea igual o no exista, aquí este es un derecho de quien vive en este país, no importa su situación migratoria y demás, si ha sido víctima de un crimen, y no tiene que ser un crimen de lo más horrible, ¿no? Exacto. Toda persona que ha sido víctima, ya sea de violencia doméstica, abuso sexual, abuso de niños, abuso a personas mayores, robos, inclusive cuando también hay accidentes y una persona iba manejando bajo la influencia del alcohol o drogas, también esas personas pueden aprovechar este programa. Así que son situaciones que muchos de nosotros hemos estado, las hemos sufrido o conocemos a alguien que las haya sufrido. O podemos, en un ratito o mañana, estar en una lamentable situación en la cual somos víctimas de alguno de estos delitos, de alguien rompiendo la ley y que nos cuesta, que nos hace sufrir. Y tenemos unos derechos si fuimos la víctima directa o testigos. Hablemoslo de los testigos. ¿Qué significa ser testigo de un crimen? Significa, por ejemplo, si usted ha presenciado, ¿no?, o un incidente, no necesariamente ha sido directamente la víctima. Usted ha presenciado un homicidio o un asalto. Eso es algo que impacta y le traumatiza a la persona. Entonces, esa persona inmediatamente se convierte en testigo de ese caso, de ese incidente. Y puede calificar, por ejemplo, puede aplicar para ir al psicólogo, ¿verdad? Porque, como le vuelvo a repetir, eso le impacta a la persona. Sí, vamos a hablar de los beneficios que ofrece este servicio. Así que, como testigos de crímenes, si somos espectadores, si estamos en presencia, que vemos o escuchamos a alguien siendo testigo de un crimen, también podemos aprovechar de esta ley y sus beneficios, porque sí, ciertamente hay evidencia científica de que nuestro cerebro y sistema nervioso se impacta casi igual, aunque no sea nuestro cuerpo el que está sufriendo el daño o el terror, sino por ser testigo nomás estamos siendo impactados. Así que, familias, informémonos. Víctimas, testigos de crímenes, ¿qué derechos tiene? ¿Quién califica? ¿Qué tal si tiene alguna pregunta? Llame al 415-455-0102 y aquí en vivo le responderán Nilda Fernández, como la supervisora del programa, directora del programa, y Ceci Cibrián, que ofrece abogacía. Ceci, háblenos un poquito de qué es el tipo de ayuda que ofrecen a nuestra comunidad. So, un ejemplo es, necesitan reportar el crimen. Ayudamos a llenar la solicitud para que reciban terapia, consejería, y no necesitan pagar. Otro ejemplo, sí. Sí, no, eso es importantísimo. Abrir los ojos porque diciendo, nuestra gente a veces no aprovecha la terapia y se sufre de más cuando hay unas terapias muy efectivas para trauma y para situaciones de estrés intenso. Así que pueden hasta pagarle, no tenga aseguranza o no, es parte de los beneficios. Correcto. Adelante, muy bien. Y otro ejemplo es un homicidio. El programa ayuda para los gastos de funeral y también para que reciban consejería. Y ciertamente cuando desafortunadamente en el crimen ha resultado en el fallecimiento, en la muerte de alguien, esas secuelas son perdurables, son duraderas. Y aparte de lo emocional están los gastos prácticos. Ciertamente todo esto nos cuesta mucho, a veces mucho más de lo que tenemos. Así que para eso contamos con la ayuda de la Fiscalía, el programa de ayuda para víctimas y testigos de crímenes. Sí. Adelante. Y puede hablar con alguien como usted, en español, amistosamente. ¿Qué tal quien tiene temor por cuestiones de confidencialidad? Porque piensan, pues caramba, pues entonces el que cometió el crimen va a saber que yo fui quien lo estoy denunciando. Bueno, sí, la gente, por eso las personas no reportan a la policía por miedo, ¿verdad?, a la venganza o qué va a pasar después, ¿no? Pero eso no debería ser un temor, porque nosotros, bueno, yo trabajo ya en estos 19 años haciendo lo mismo, ¿verdad? Y siempre les digo a las personas que son víctimas que llamen, que no tengan miedo, que lo peor es no llamar y lo peor es no pedir la ayuda, ¿no? Nosotros somos un equipo somos 8, 4 de nosotros hablamos español, ¿verdad? Y eso es una ventaja, digamos, ¿no? porque podemos entender, entender su cultura, la cultura también, ¿no? Entendemos que en la familia muchas veces no quieren reportar porque dicen, no, pues es mi esposo, o es mi novio, ¿no? Es la vergüenza que tienen también, ¿no? Así que a pesar de esos temores, a pesar de la pena o de la vergüenza, vale la pena tomar el paso y hacer la llamada. De ahí le orientarán diciendo cuál es su situación y sus opciones. Nadie lo forzará a hacerlo, ¿no? ¿Esto es algo voluntario? Sí, claro. Si la persona, por ejemplo, llama, ¿no? Para reportar un crimen, inmediatamente esa persona ya no está sola. Inmediatamente ya está en manos de una de nosotras, ¿no? Que le informamos y le apoyamos, tanto emocional, sobre todo emocionalmente, cuando tiene que venir a corte, ¿no? Si el caso va a corte. Es importantísimo también, sí. Si el caso va a corte, el tener a alguien acompañándolo en solidaridad, alguien de confianza, que la comunicación en español sea claro, nos sentimos más fortalecidos. Y parte del ser víctima o testigo de un crimen es que nos sentimos indefensos y solos. Así es. Aquí estamos con la solidaridad del departamento de ustedes que dice, ni está indefensa ni está sola, sí podemos. Desde Facebook nos dice Daniel, muchos saludos de parte y de 100% cubanos. Gracias por Facebook. Oh, gracias, gracias. Oh, y mire aquí, alguien que la conoce, Montserrat Magallanes, es una de nuestras promotoras de hace tiempo que anda por allá por Napa ahorita. Hola a todos y saludos, muy buen tema, buenos invitados. La señora Nilda es una luchona siempre. Con su apoyo, muchas familias han logrado seguir adelante. Muchas gracias, muchas gracias. Los testimonios demuestran de que sí se puede. Sí. Y esas personas que han recibido ayuda quizás tenían miedo, quizás tenían dudas y temores, pero por dar ese paso, el que no llora no mama. Eso es cierto, sí, sí. Así que llámenos o comenten por Facebook, el número es 415-455-0102, que vamos a abrir las líneas para llamaditas. En la una tenemos a Nicole. Oh, bienvenida a Cuerpo Corazón Comunidad. Nicole, qué bueno que sintonizó. La escuchamos. Hola, doctora Marisol. Sí, aquí estoy, Nicole. Perfecto, está en el aire. ¿Es la licenciada, la abogada Nicole? Sí. Maravilloso, está ahorita en el aire por la radio y por Facebook. ¿Qué nos dice? Sí, entonces nada más quería compartir un poco de información acerca de un día muy importante que se llama el Día de Trabajadores Caídos. Es un día conmemorativo en donde honramos los que han muerto en el trabajo. Y sabemos que las cifras nos muestran que los latinos y los afroamericanos son más probables de morir en el lugar de trabajo que otros. Y eso es porque trabajan en lugares más peligrosos, tienen menos equipo de protección personal, tienen menos capacitación, lo cual es la responsabilidad de los empleadores de enseñar a los trabajadores la capacitación de seguridad y salud. Y desafortunadamente sabemos que los latinos son más representados en esa cifra. En 2015 había 3 hombres latinos que murieron en el transcurso de 2 días en el área de la bahía. Wow. Y eso es aún localmente y en todo el país, porque ciertamente muchas veces nuestra gente está trabajando en trabajos, en profesiones, en ocupaciones arriesgadas, a veces no con la supervisión o con la protección o con las comodidades que protegerían de ciertas lesiones, sean accidentadas, sea por negligencia o demás. Por cierto, ese es el tema de la semana que viene. Vamos a hablar sobre la salud mental de nuestros trabajadores. Aparte de los riesgos físicos, están los riesgos psicológicos, del estrés, de las situaciones de trabajo arriesgadas. Así que accidentes o lesiones también pueden hacer a una persona víctima. Aunque no sea un crimen, hay derechos. Y abogados como la señora Nicole, que nos acompañará la semana que viene, nos va a estar respondiendo las preguntas. Antes de despedirla, Nicole, ¿algo que quiera decir a nuestro panel sobre la ayuda para las víctimas y testigos de crímenes? Sí, a veces si hay violencia en el trabajo o si hay un accidente en el trabajo en donde una persona muere, entonces hay 2 agencias que puede involucrarse, la agencia de Kalosha y a veces los que enfuerzan las leyes, la policía. Entonces a veces es 2 agencias y es muy importante que la gente sepa eso. También Nosotros vamos a tener un acontecimiento el día viernes en Oakland, y va a ser un evento público para que demos honor a los trabajadores así caídos. Que honrar a quien ha caído y a sus seres queridos, que quizás sí. Entonces fueron víctimas o testigos de una situación tan lamentable. ¿A qué hora y a qué número llamar para más información? Este es el evento del trabajador caído este viernes en Oakland a las 12, uh-huh. A la 1:45 de la tarde, el 28 de abril, en el 1721 Broadway, Oakland. Uh-huh. Y si desea más información, me pueden llamar en el 510-922-8719. Maravilloso. Gracias, licenciada. Abogados como ellos, como en la Fiscalía del Condado de Marin y en otras fiscalías, el trabajo es en verdad que haya justicia, ¿no? Que las personas que cometan los delitos paguen sus consecuencias, y quienes son víctimas o testigos de estas situaciones lamentables, sean accidentadas o, en el caso del tema de hoy, que sea por un crimen, que tengan los beneficios para la sanación y la recuperación. A ver qué responden nuestras panelistas. Nilda Fernández. Claro, perdón, claro que sí, como decía, ¿no? Reiterar, las víctimas tienen derechos, ¿verdad? Y uno de los derechos es, por ejemplo, si ha tenido gastos médicos, el programa paga sus gastos médicos. Sí, que no solamente ofrecen consejería y terapia y pagan por esas sesiones, sino si ha habido lesiones que ocupan terapia física o... Exacto, terapia emocional, ¿no? Puede ir al psicólogo. ¿Y para lo médico incluiría la cirugía, médico, medicinas? Muchas veces, por ejemplo, la persona tiene heridas, ¿no? A consecuencia de un asalto, de un golpe, y esa persona no tiene seguro. Entonces la víctima va al hospital o viene la ambulancia, ¿verdad? Entonces ahí es cuando una de nosotras ayuda a llenar todos los papeles y se empieza el proceso para que esa persona no tenga que pagar nada. Wow, y sabemos que esas cuentas son de decenas de miles. Son miles y miles de dólares. También se cubre dental, porque muchas personas, por ejemplo, tienen no problemas, un golpe, ¿no? Entonces, dental, como le digo, ir al psicólogo. Y también nosotros ayudamos a las víctimas que tienen miedo cuando testifican, ¿no? Por ejemplo, un problema de ¿cómo se dice? Gang. Pandillas. De pandillas, ¿verdad? Uh-huh. Entonces ese testigo dice, yo tengo miedo a estas personas. Uh-huh. Entonces los podemos reubicar. También tenemos un programa para reubicar a estas personas. Así que si la persona ha sido víctima o testigo de un crimen, tiene ayuda física, dental y mental. Mental. Y si tiene temores de que haya venganza porque la persona testifique en crimen y que el delincuente o la persona que cometió el crimen vaya a lastimarlo, puede ayudarle a reubicarlos en un lugar de manera que estén a salvo. Exacto, de manera que estén, sí, exactamente. ¿Y esto no importa la situación migratoria aún con el nuevo gobierno? Eso es lo que quiero reiterar a todas las personas. Por favor, tienen que reportar cualquier tipo de crimen, porque nosotros no pedimos ni preguntamos en absoluto sobre su situación migratoria. Okay. Eso es irrelevante, no Exactamente, importa. Exactamente, no importa. Es más, hablando con los jefes de policía de algunas agencias de policía de aquí del condado donde nosotros vivimos, me aseguran que ellos no están realmente colaborando con el Departamento de Inmigración. Nosotros somos dos entidades completamente diferentes. A veces, ¿verdad? La gente oye, gobierno es gobierno, pero no. Inmigración, Homeland Security, ICE, eso no tiene nada que ver nada con la que fiscalía. Ver. Nosotros no reportamos, no llamamos, nada, al contrario. Y de cierta manera entonces estamos más protegidos, porque tenemos la protección de la ley sin tener que estar a riesgo si nuestra situación migratoria no es tal que nos sintamos tan cómodos. Exactamente. Y también quiero pedirles que, por favor, si tienen alguna duda, que nos llamen. Tenemos un teléfono 24 horas al día. Es el 415-473-5080. Perfecto. ¿Verdad? Repitamos el número 415-473-5080. Eso es la Fiscalía del Condado de Marin, el departamento de Nilda Fernández, uh-huh. una de nuestras panelistas aquí en el estudio y es la directora del programa. Nos asiste también hoy Ceci Cibrián. Uh-huh. Y sé que tiene un equipo de 8 personas bilingües listos a llamar, a recibir esas llamadas o esas visitas de manera de contar su situación y empezar a sanar. Familias, hay ayuda, hay apoyo. Aún en estos tiempos que a veces se sienten más oscuros, aquí hay luz. El número es 415-455-0102. Si quiere llamar ahorita con preguntas, comentarios, consultas, anónimamente si lo prefiere. El tema es ayuda para víctimas y testigos de crímenes. Y en lo que tomamos, antes de tomar la llamadita de Olivia, nos tocan las voces de nuestra gente porque pregunté en la clase de padres sobre su departamento y miren lo que me dijeron. Oh. Escuchemos atentamente estas voces de nuestra gente. Hacer un llamado a todas las personas que han sido víctimas de algún tipo de violencia o crimen, que pueden reportarlo a la policía, que no tengan miedo. Ahora con el nuevo gobierno hay muchas personas que están atemorizadas, pero no tienen que tener miedo. Tenemos que defendernos de cualquier violencia o crimen en nuestra comunidad, tanto nosotros como a nuestra comunidad. Nosotros tenemos que denunciar todo lo que pase a nuestro alrededor. Continúa Cuerpo, Corazón, Comunidad con la doctora Marisol. Bienvenidos, compadres, comadres y colegas, llamando al 415-455-0102. Sí, únanos, acompáñenos con miedo o sin miedo, por información, por orientación, por inspiración. Víctimas y testigos de crímenes, hay ayuda y hay apoyo. ¿Esos comentarios qué le pareció? ¿Esos llamados que hicieron a la gente, Linda Fernández? Muy bien, sí, me parece estupendo, ¿verdad? Eso es pasar la voz, que no hay que tener miedo, ¿verdad? Yo sé que con este nuevo gobierno que estamos viviendo, hay muchos temores, ¿verdad? Pero una de las cosas de que les puedo asegurar yo a ustedes, por favor, es si están sufriendo, no sufran en silencio. Si conocen a alguien, un vecino, un primo, un hermano que está sufriendo violencia, llámenos al 415-473-5080. Deje su mensaje. Nosotros le llamamos inmediatamente. No está solo, no está sola, ¿verdad? Y este departamento está tan interesado en regar la voz, pasar la voz de esta información, que está madrinando nuestro programa, están patrocinando esta transmisión, de manera que con anuncios de servicio público y poniendo estos temas lleguemos a nuestra comunidad latina del área de la Bahía y más allá. Tomemos ahora la llamadita de Olivia, que lleva un rato esperando. Bienvenida, okay. Cuerpo, Corazón, Comunidad. Olivia, ¿cómo le servimos? Comentario, consejo, consulta. Sí, buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Es un placer de estar en su programa. Aquí también junto conmigo está Yura Castillo. Hola, Yura. Yura. Hola, Yura. Comadre y colega también ayudando a las víctimas de otra manera. ¿Qué nos dice Yura? Mira, contentísima de que que tengas este programa y hoy sobre todo con la compensación de víctimas y testigos, que ayuda tanto a nuestras víctimas, porque yo trabajo para, como tú sabes, Community Violence Solutions, que ayudamos a las personas que han sido asaltadas sexualmente. Y en colaboración con este programa de Victim Witness, de la compensación de víctimas y testigos, nosotros ayudamos a las víctimas muchas veces a llenar la aplicación para hacerle el papeleo mucho más rápido, ¿no? Te voy a decir una cosa, súper, oye, nosotros tenemos las mejores experiencias con la compensación de víctimas y testigos. Las víctimas consiguen terapistas, relocalización, todos los servicios que las víctimas que Nilda está mencionando, es cierto. Testimonios. Hay muchas víctimas que sí tienen miedo usar ese tipo de programa de ayudas porque piensan que eso les puede perjudicar en lo que es de emigración. Así que la Fiscalía, el programa de víctimas y testigos, trabajan en alianza con organizaciones y agencias no lucrativas como Community Violence Solutions, que es el condado de Marin, quien se atiende las víctimas de violación, de asalto sexual, como Yura está representando. Por cierto, el mes que viene vamos a dedicar un programa a la trata humana y al asalto sexual. ¿Yura? Perfecto. ¿Sí, Yura? Sí, señor. No, pensé que ibas a decir algo más. No, quería que Nilda pudiera ampliar eso un poquito, porque que muchas víctimas tienen miedo de repente a utilizar estos servicios porque piensan si tienen algún tipo de, están haciendo algo con inmigración, bien sea por asilo, por cualquier tipo de cuestiones inmigratorias que estén haciendo, tienen miedo de agarrar estos servicios porque creen que le van a perjudicar su papeleo de inmigración. Y es todo lo contrario. ¿Acaso no es cierto que hasta es posible que califiquen para la visa U? Hablemos un poquito de esto. Bueno, primeramente quiero agradecer a Yura por la llamada. Muchísimas gracias. Es verdad, nosotros trabajamos en colaboración con muchísimas organizaciones aquí no lucrativas en el condado, ¿no? Y nosotros referimos a ellos nos refieren a nosotros, personas para poderles ayudar. Entonces, todos somos un equipo realmente. Marin County no se puede quejar porque tiene realmente un equipo de gente que trabaja con corazón y con pasión. Como es mi equipo, ¿no? Yo tengo un equipo maravilloso, la verdad. Ahora, hablando sobre, como Yura dice, de los miedos que las personas tienen sobre inmigración y todo, bueno, no hay que tener miedo. Quiero repetir mil veces que no hay que tener miedo. Y también como la doctora Marisol me acaba de mencionar sobre la visa U. La visa U es una ley. Hace unos años el gobierno puso una ley donde dice que todas las personas que han sido víctimas de crímenes violentos pueden aplicar para la visa U. No importa si usted ha sido víctima hace 10 años. Me acuerdo que yo acabo de firmar el paquete para mandar a inmigración de un incidente que pasó en el 1999. Fue una víctima de violencia doméstica, se pudo encontrar el reporte policial, entonces pudo ir esta persona a un abogado de inmigración, hizo la aplicación, el proceso, y ahora es una flamante residente de este país que puede trabajar, que puede manejar, sí, tiene su licencia de manejar, sí se puede. Que te ir a una situación de victimización sin poder alguno, el poder al hacer la denuncia y buscar ayuda de estas agencias, hasta tener el poder de conseguir el permiso oficial de vivir aquí que nos abre tantas puertas y nos quita tantos temores. Esto es maravilloso. Exactamente. Pasen la voz, familia. Sí, por favor, si usted conoce que a alguien le han asaltado, le han robado hace 5 años, 7 años, 9 años, llámenos al 415-473-5080. Pues y, adelante con el maravilloso trabajo que están haciendo, Yura. Le vamos a decir ahorita adiós porque vamos a tomar anónimos después de este noticiero que le va a seguir precisamente con este tema. Adelante con su trabajo y nos vemos el mes que viene con el programa sobre el asalto sexual. Escuchemos este noticiero haciendo pie a lo que estamos hablando. Cuando tenía 13 años, un hombre que me dijo que era cercano a mi familia se ofreció para llevarme a casa en su auto. Confié en él, pero comencé a entrar en pánico y temí por mi vida cuando me estaba llevando lejos de mi casa a una huerta de almendros. Grité y forcejé con él, pero nadie me escuchó y me violó. Cuenta Norma Hernández, quien después de este traumático episodio guardó silencio por temor. Un par de meses después supe que él había sido liberado de la cárcel por violar a otra niña antes que a mí. Cuando me di cuenta, yo estaba embarazada de mi atacante. Quedé devastada. Cuando decidió denunciarlo décadas después, le dijeron que ya era demasiado tarde. Pero no solo las mujeres son víctimas de abuso sexual. Jace Barón dice que estaba drogado cuando varios hombres abusaron de él. Y esto está pasando muy seguido, especialmente con los hombres, porque nos es más difícil hablarlo. Yo estoy dispuesto a decirlo, dijo Jace. Cuando crecen y están usando drogas y alcohol por el afecto que les pasó de chicos, y al fin saben que no fue su culpa, que no fue parte, y quieren hacer algo, la ley ahorita no permite que nada le pase a la persona que los abusó. Todos ellos recibieron hoy una buena noticia con la propuesta SB 813, Ley de Justicia para las Víctimas, que fue aprobada por el Senado de California, con todos los votos a favor. Señores y señoras, queremos oír de ustedes. Únasenos al 415-455-0102. Y esas son las buenas noticias que queríamos compartir, que sabemos que ahora hay leyes que nos protegen, que no importa si el crimen haya pasado hace mucho tiempo. Y acuérdense, familias, la víctima nunca es la culpable. Sabemos que sobre ciertos delitos muchas veces la persona siente pena y la sociedad a veces hace sentir a la víctima como si fuera la culpable. Eso pasa mucho en casos de violencia doméstica y de abuso sexual y demás. Acuérdese, tiene derechos y puede tener la ayuda. ¿Iba a decir algo, Nilda Fernández? Sí, yo quería decir que muchas veces en las familias, por ejemplo, tienen vergüenza, ¿verdad?, de reportar si esa persona está sufriendo violencia doméstica, ¿no? Y por eso es importante que tengan esa fuerza. Nosotros entendemos que es muy difícil ir a reportar y decir, bueno, mi esposo me está golpeando, ¿no? Es difícil y doloroso vivir en las circunstancias, así que es menos difícil ni doloroso el empezar a salir de esa situación buscando la ayuda. Familias, estoy aquí con Ceci Cibrián, abogada Frecia Obegacía en la oficina de la Fiscalía de Marín y la directora Nilda Fernández. Y ahora sí podemos tomar una llamada de alguien que prefiere ser llamado anónimo. A ver qué nos dice. Bienvenido a Cuerpo Corazón Comunidad. ¿Cómo podemos servirle? Hola, buenas tardes, buenos días. Buenos días. Estoy llamando porque yo tengo una pregunta. Uh-huh. Hace más o menos a finales del 2000 y 2001, en la familia fuimos, alguien de los niños fue víctima de abuso por parte de un familiar que fue, y se hicimos el reporte, hicimos todo el proceso, recibimos terapia, pero nadie nos dijo que podíamos también tener el beneficio de la visa U. Entonces, no le dijeron. Uh-huh. No, mi pregunta es, bueno, ahora los niños que entonces eran niños están amparados con DACA y todo eso, pero mi pregunta es si yo puedo, por ejemplo, ir a la oficina del condado de Marino o con la señora Nilda o con Ceci para pedir el récord y podría llenar una aplicación o algo así, porque pues fue algo que impactó a la familia y que fuimos muy impactados definitivamente. Y quería saber desde cuánto tiempo atrás puede, o si fuera posible, cómo sería, o a dónde debo ir, porque ahora vivo en otro condado. Muy bien. Y antes que nada, déjeme decir que no vamos a dar una guía particular, sin conocer la situación específica, pero qué bueno que están llamando con sus situaciones particulares, porque podemos dar unas guías generales. Siempre decimos confidencialmente, con calma y fuera del aire, le dicen según su situación. Pero en términos generales, Nilda Fernández. Claro, en términos generales, lo que usted me acaba de narrar, la historia, es una, para mí, una candidata perfecta para aplicar para la visa U. Lo que le recomiendo es, por favor, que me llame, ¿no? Llámeme, por favor, no sé si apunto el número de teléfono donde me puede localizar, en el 415-473-5080. Puede deje su mensaje y diga, pregunte por mí, Nilda Fernández. Y mire, como le digo, no deje pasar mucho tiempo. Usted es una perfecta candidata para aplicar por medio de su niño o niña que ha sido abuso sexual, víctima de abuso sexual. ¿Ok? Y si encontramos el reporte policial, inmediatamente le contacto con una abogada de inmigración y empezamos el proceso. Maravilloso. ¿Okay? Sí, y sabemos, ese número sale la contestadora cuando usted no está en la oficina. Exactamente. Y responde todas las llamadas, me consta. Como dijo Yura, y otras personas que le conocen de la comunidad, llevamos mucho tiempo trabajando en esto y hemos visto la sanación, la recuperación, esa esperanza es real. Así es que real. Infórmese, haga la llamadita. Muchas gracias, los mejores deseos. ¿Algo más, anónimo? Okay, ya creo que la cortaron. Esto es sonrío al escuchar esa situación, Ceci, porque sé que ha ayudado a mujeres que han estado en esa situación. Y recordamos, la víctima y testigos puede ser, no importa la situación migratoria, no importa la edad. Esto incluye a niños y adolescentes o a personas de la tercera edad, ¿correcto? Están asintiendo, por la radio no nos ven que están asintiendo con la cabeza. Sí. Pero ¿sabe qué? Por Facebook la señora Olga Baltazar dice, muy importante tema para todas las personas que ahora son víctimas y para toda la comunidad. Me gustaría que compartieran el número telefónico que contesta a las 24 horas, ya que considero es un número que todos debemos de tener por si lo necesitamos o para poderlo compartir. Si hay una página en internet con información que nos está compartiendo, muchas gracias. Gracias a ustedes. Este es Olga Baltazar desde el norte de la Bahía. Perfecto, Olga. Claro, muchísimas gracias. El número de teléfono donde nos puede dejar mensaje y le vamos a retornar la llamada de inmediato es el 415-473-5080. Maravilloso. Muchísimas gracias. Ya que estamos tomando nota de teléfonos, en las guías sobre el tema de hoy, la productora casi doctora Lucerito Ruiz nos grabó estos recursos. Tomemos nota. Recetas, remedios y recomendaciones para el bienestar de nuestros corazones. He aquí unos recursos para víctimas de crimen en el condado de Marin. Programa de Compensación de Víctimas de California, CalVSP, puede ayudar a pagar los gastos relacionados con crímenes violentos, incluyendo tratamiento médico, mental y dental, gastos funerarios y reubicación. 1-800-777-9229. Fiscal del Condado de Marin representa legalmente a las víctimas de crímenes. 415-499-6450. Programa de Asistencia a Víctimas y Testigos de Crímenes acompaña y asiste a víctimas y testigos a lo largo del proceso legal. 415-499-6450. Community Violence Solutions ofrece servicios de apoyo a víctimas de crímenes sexuales. 415-259-2850. Centro para la Paz en Casa tiene refugio y servicios de recuperación a las víctimas de violencia doméstica. 415-924-3456. Está escuchando Cuerpo, Corazón, Comunidad. Le acompañamos en su casa, trabajo y coche. Llámenos ahora al 415-455-0102. Continuamos con la doctora Marisol. Sí, aquí estamos y en verdad estoy como pulpo porque estamos respondiendo a Facebook mientras estamos también transmitiendo por teléfono. Estamos en Facebook Live por la página de Marisol Muñoz Kini y de Cuerpo Corazón Comunidad. Las panelistas representando a la Fiscalía del Condado de Marin, el programa de asistencia a víctimas y testigos de crímenes, estaban asintiendo de todos esos recursos. Así que estas agencias trabajan con el condado para que las víctimas y testigos se sientan acompañados, orientados, apoyados y empezar a salir de la oscuridad hacia la sanación. ¿Iba a añadir algo más? Ceci Cibrián, sabe que tenía unos apuntes que quería comentar algo que no hemos mencionado antes de la siguiente llamadita. ¿Quiere decirlo? No, solo si tienen alguna pregunta que pues siempre pueden llamar al 415-473-5080 y ahí estamos para responder. Maravilloso. Estamos hablando sobre qué recursos hay, quién califica, qué opciones tiene la persona que ha sufrido en el presente o en el pasado algún crimen, sobre todo delitos serios. Aquí hay una persona que dice, si alguien en su familia o si un amigo ha sido acusado por haber cometido violencia doméstica, llamen al y ofrece un número, pero no, la persona no se identifica de quién es ese número. Así que el que mencionó esto por Facebook, si nos puede identificar por Facebook o llamando por teléfono 415-455-0102. Antes de dar el número, queremos saber a quién estaríamos remitiendo a nuestro público. Queremos que nuestra gente siempre sepa que la información que damos aquí es fiable. No estamos representando a ninguna oficina, a ningún negocio. Exacto. O ninguna otra alguien a quien no conozcamos. ¿Y qué tal está este comentario de Facebook? ¿Qué más están haciendo las leyes para castigar a los abusadores sexuales? Esto tiene que parar. Cero tolerancia a los violadores. ¿Quién comentaría eso? Lo primero que hay que hacer es reportarlo, ¿no? Si no se reporta, no se puede castigar, ¿no? Si usted ha sido víctima, conoce a alguien que ha sido víctima de violencia, de un asalto sexual, repórtelo a la policía y de ahí déjelo en manos de la justicia. Nosotros estamos para ayudarlo emocionalmente, apoyarlo desde el principio hasta el fin del caso en la corte, ¿verdad? Y con todas las otras ayudas y servicios que tenemos para que esa víctima supere, digamos, un poco el trauma, ¿no? Y porque cuando uno sufre un tipo de trauma de esa índole, no solamente la víctima es afectada, es toda la familia, ¿verdad? Y no es algo que se va de la noche a la mañana, es algo duradero. Y el mismo proceso legal toma su tiempo, así que sentirse acompañado en este proceso de volver a ser la persona que era o aún hasta más fuerte de lo que era antes. Porque de las experiencias tan lamentables a veces podemos sacar algo provechoso de lo que aprendemos y del apoyo que recibimos. Sí. Así que compártanlo, familia. 415-455-0102. Tomamos sus llamadas después de este pedacito de la canción No te calles, hablando de hablar a pesar del miedo. Miren qué bonito nos cantan estos jóvenes. Sabemos que su vida ya está en fuego. No permitas que nadie la maltrate. No permitas que su vida se acabe. No des la espalda a una mujer desesperada. Una mujer que no está enamorada. Que no está enamorada. Que no está equivocada. Refiere al delito que es la violencia doméstica, las relaciones íntimas, a mucho sufrimiento, y es un delito, es una de las maneras de las cuales podemos recibir ayuda. Así que, familias, ese es un video de YouTube con más información, pero como tenemos varias llamaditas esperando y otra información más que queremos compartir, acomodemos aquí la llamada de Felipe. En la línea 2, una voz masculina, creo que es la primera que sale al aire hoy. ¿Cómo podemos servirle, Felipe? Sí, pues nomás tenía la pregunta, ¿qué beneficios o cómo recompensan a las personas que los acusan de algún delito de acoso, por decir, y resulta ser inocente? Sí, que si hay una acusación y que la persona es inocente, no sé si las invitadas presentes están en capacidad de responder esa parte, porque aquí estamos hablando de representación a las víctimas. Nilda Fernández. Sí, no sé, no entiendo muy bien lo que él se refiere, lo que el señor se refiere. Según entendí, es de que una persona que ha sido acusada inocentemente, ¿qué recompensa tiene? Esa es la pregunta, ¿verdad, señor Felipe? Sí. Bueno, eso sí, la verdad es que no sé, no sabría cómo decirle, ¿no? La verdad es que no nos hemos encontrado con ese tipo de casos. Lo siento mucho. Porque ustedes no están haciendo esa parte de la investigación o del trabajo. Sí. Ustedes a las personas que son víctimas o testigos le ofrecen los recursos, así que sería otra oficina a la cual ir para saber, digamos, alguien que quiere limpiar su nombre. Dice, fui acusado injustamente o falsamente. Exactamente, sí, yo creo que sí. Yo sé que hay personas que buscan abogados privados para también representarse en términos de que se han hablado, han habido, ¿cómo es que le llaman esto? De falsas slander, acusaciones. Falsas acusaciones. Ajá. O daño a mi reputación, sí. En los cuales ya traen a la corte en ese Exactamente. Caso. Exactamente, y a eso sería ya un caso, digamos, como civil, ¿no? Mm. Nosotros nos dedicamos todo a los casos criminales, a los crímenes violentos, ¿no? Es lo que nuestro trabajo. Esa es la distinción. Sí. Pues los mejores deseos con su caso, Felipe. Quizá con calma fuera del aire le damos el número particular según su condado o el área donde la que viva, porque me dicen que antes de la llamadita viene este anuncio de servicio público precisamente que describe lo que hace y lo que no hace en la Oficina de Servicios para Víctimas y Testigos de Crímenes. Escuchemos. Gusto de verlos. Estuve pensando en ustedes. Me contaron que les habían asaltado. ¿Cómo están? Pues yo ahora apenas me atrevo a salir a la calle. Me golpearon y perdí un par de dientes y me llegó una cuenta del hospital que no puedo pagar. A mí no me robaron ni me golpearon, pero por haber sido testigo del asalto, ahora tengo pesadillas y no dejo salir a mis niños, ni al patio. Oh, no. ¿Ya pidieron ayuda? Escuché en el radio que hay un programa donde ayudan a víctimas y testigos de crímenes. A la familia de mi comadre le ayudaron por violencia doméstica. Pero no tenemos papeles. ¿Y si nos reportan a inmigración? No se preocupen. Las leyes protegen a víctimas y testigos de crímenes. No importa su situación de inmigración. Este es el número donde pueden llamar. 415-473-5080. Gracias, amigo. Gracias por la información. Entonces llamaremos al 415-473-5080. La violencia nos duele a todos. Hay ayuda disponible para las personas y los testigos de cualquier tipo de crimen. Para más información, llame al 415-473-5080. Este mensaje es traído a usted por la Fiscalía del Condado de Marin. Y es precisamente de esa oficina que nos acompañan hoy las panelistas, la directora Nilda Fernández y la que hace abogacía Ceci Cibrián, respondiendo sus llamadas sobre para las víctimas y testigos de crímenes. Aquí tenemos una llamadita, aunque sea rapidito, acomodemos a ver qué le respondemos a... Oh, Mary, bienvenida a Cuerpo, Corazón, Comunidad. Mary, ¿cómo podemos servirle? Buenos días. Sí, la felicito por su programa, por ese tema tan fuerte, tan difícil. La pregunta es para Nilda Fernández. Como se trabaja en ese departamento de justicia, ¿por qué las leyes no son más fuertes con los abusadores sexuales? Sí, sí le entiendo, Mary, gracias por llamar. Eso le deberíamos decir a los que escriben las leyes, ¿no? Estoy de acuerdo con usted. No se le da la gravedad y la seriedad. Claro, a ese tipo de personas nos gustaría ponerlos en la cárcel, en la prisión, el resto de sus vidas, ¿no? Pero hay leyes, así que tanto como hay leyes que protegen a las víctimas, también hay leyes que protegen a los acusados, ¿no? Cada crimen tiene una penalidad y eso ya es, digamos, que vienen ya de las cortes, de las leyes, que si estaría en manos de Nilda Fernández, créame, Mary, que la verdad es que estos estarían encerrados toda la vida, ¿no? Mary, quizás si tomamos sus datos, podemos ponerla a que presente esa pregunta en el programa que vamos a hacer específicamente sobre asalto sexual, que va a tratar sobre las violaciones tanto a adultos como a niños o adolescentes, y va a haber también la conexión de eso con la trata humana. Quizás los panelistas pueden abundar sobre ese tema y decirle qué hacer, porque todos podemos hacer algo para cambiar esas leyes o fortalecer esas penas o hacer nuestra parte. Claro, cuidado con lo de tomar la venganza en nuestras manos, como dice Nilda, todos quisieran a veces sentirnos mejor cuando sentimos que la justicia no fue suficiente, cuando nos lastimaron tan fuertemente, pero si vamos por los canales legales tenemos más éxito y menos riesgo. Así a cuando es. Usamos nuestras propias manos. ¿Perdón? Sí, mire, conozco un caso de aquí en San Rafael que un hombre abusó cuatro niñas pequeñas, cuatro, y le dieron 15 años de cárcel. ¿Cómo es posible? A mí no me cabe en la cabeza que le hayan dado tan poco. Y luego, si le dan perol, pues va a salir en menos tiempo. O sea, que cuando se encontró a alguien culpable de cuatro asaltos sexuales, sí, la pena fueron 15 años. Ya, hay muchas cosas que encierra. Cada caso es un caso diferente, ¿no? Como le digo, Mary, esto ya viene de más arriba, ¿no? Nosotros tratamos de ayudar a las víctimas directamente para que esa tragedia, digamos, sea menos dolorosa, ¿no? Y cuestión de ya la sentencia, del castigo, ya eso nosotros no realmente estamos involucrados ahí, hasta el juez con las leyes realmente. Mary, muchas gracias por llamar. Sí, y quizás lo que está en nuestras manos es seguir trayendo este tema y salir usando nuestra voz. El que calla otorga, familia, y el que tiene capacidad de votar por las personas y propuestas que sí trabajan por la justicia, tanto de proteger a las víctimas como las de dar sus consecuencias a quienes han lastimado a otras Así personas. Si acomodemos eso en el tema del abuso sexual, que va a ser todo eso sobre ese tema, porque en este programa apenas nos quedan unos minutos y decimos aquí, Montserrat dice, no hay palabras para agradecer toda su ayuda, ojalá no existiera el miedo para denunciar o para pedir ayuda, aún así sus invitadas son héroes sin capa en nuestra comunidad. Oh, qué linda, gracias. Muchas gracias. Familia, hay ayuda para víctimas y testigos de crímenes, no tenemos todas las soluciones, pero tenemos algunas que ayudan y se multiplican. Pasemos ahora que mencionamos lo de la visa O, acomodemos un poquito más de este anuncio que creo que puede aclarar una pregunta que trajeron. Aquí va. La ley que permite que personas que sean víctimas de ciertos crímenes puedan aplicar por lo que se llama una visa U. Dan el gobierno federal 10,000 visas al año para personas que sean víctimas de un crimen. Por ejemplo, si usted fue víctima de violencia doméstica, un asalto agravado, un robo, asalto, usted puede pedir que el gobierno firme una visa, que sea a través de la fiscalía o a través del detective que investigó el cargo, una certificación de la visa U. Una vez que obtenga la certificación de la visa U, puede mandar una aplicación a migración pidiendo que le den la visa. Después de tener esta visa U por 3 años, es elegible para una residencia. Acuérdese, cuando usted obtenga la visa U, también puede incluir sus hijos menores de 21 años, su pareja si están casados legalmente, y si es menor de edad, la persona que pide la visa U también puede pedir a sus papás. Muchas gracias. Y esto lo encontré en un video de YouTube. Creo que da bastantes detalles. Informémonos y nos orientamos de fuentes fiables, podemos llegar lejos. Hablando de fuentes fiables, quien puede ver nuestro tráfico de Facebook puede ver ahí que hay personas, inclusive algunas personas anunciando sus oficinas. Por ejemplo, el señor Alexander Cross parece que tiene una oficina de abogacía de defensa criminal y puso ahí sus datos de su sitio web, que ahora quien quiera más información, el que tiene padrino se bautiza. Iba a decir, Nilda Fernández. Sí, yo quería sobre el anuncio que puso ahorita de la visa U, digamos que yo soy la persona aquí encargada en todo el condado de Marin que hace la certificación para mandar el paquete a la al Departamento de Inmigración, ¿verdad? Donde ponen toda la información, exacto, toda la historia junta, todo exacto. Eso los abogados me mandan, entonces yo reviso el caso y con mi firma ya lo certifico que sí, entonces ese paquete ya va a Inmigración. O sea, represento yo a todas las agencias de policía, ¿no? Maravilloso. Y vienen a mi oficina, sí. Y como psicóloga que superviso a terapistas, y a veces hacemos estas cartas de la terapia de personas que han sido víctimas de crímenes, ¿sabe qué es sanador? El crear esta narrativa coherente de lo que nos ha sucedido. Las situaciones traumáticas no se procesan en el cerebro como las memorias regulares, sino que es de una manera muy desorganizada, caótica, que nos trae pesadillas, que nos parece revivir el lugar. Pero el contar la historia y recibiendo la ayuda coordinada, coherente, esto ayuda a archivar la situación lamentable pasada para poder seguir adelante. Porque eso es lo que queremos, ¿no? Seguir adelante a pesar de los pesares. Hablando de qué hacer a pesar de los pesares, qué hacer en estas fechas por nuestra salud y bienestar, tome nota que aquí va. Calendario comunitario de cuerpo, corazón, comunidad. La doctora Marisol impartará el entrenamiento gratuito de 8 horas de primeros auxilios para la salud mental en español este sábado 29 de abril en el Novato Youth Center. Incluye manual, certificado, desayuno, almuerzo y cuidado infantil. Para inscribirse llame al 415-473-6787 y deje mensaje con su nombre, teléfono, correo electrónico y edades de niños que requieran cuidado infantil. Canal Alliance coordina clases de inglés, GED, computadoras, ciudadanía y permiso de conducir. Llame al 415-306-0425. Servicios de inmigración en Marin, Canal Alliance, 415-454-2640. En Sonoma, Caridades Católicas, 707-578-6000. Y bienvenidos todos a los grupos semanales gratis con la doctora Marisol. Caminatas, yoga, zumba, clases para padres y terapia de grupo. Llame al 415-473-6787. Este ha sido el calendario comunitario de Cuerpo, Corazón, Comunidad. La doctora Marisol regresará para tomar sus llamadas al 415-455-0102. Sí, aquí estoy ya casi despidiéndonos. Muchas gracias a todos los que nos han llamado, nos han comentado por Facebook. Por tiempo ahorita vamos a ir cerrando, añadiendo lo que se quedó sin mencionar y recalcando para el que se lo perdió al principio. Como panelistas expertas, Nilda Fernández y Ceci Cibrián, respondiendo desde el Condado de Marin sobre los derechos y los beneficios para las víctimas y testigos de crímenes, repasemos. ¿Importa la situación migratoria? Para nada, para nada. ¿Importa la edad? Tampoco. ¿Importa si tiene mucha plata o poca plata? No. Así que si ha sido víctima o testigo de crimen, puede calificar. ¿Y qué tal el punto de los delitos más comunes, más frecuentes que ocupan esta ayuda? ¿Es? Violencia doméstica. Eso. Sí, la mayoría de los casos es violencia doméstica. Señor, me refiero a víctimas. Si usted está siendo menospreciada, si está siendo asaltada sexualmente, si está siendo víctima de económicamente también, porque si su marido le controla el dinero y le dice no vas a gastar o vas a gastar $10 al día solamente, pide los recibos, también eso es un tipo de abuso, ¿ok? Por favor, llámenos, no está sola. Digo sola, hay hombres también que son maltratados, uh-huh. pero es la minoría. minoría, ¿verdad? Así que... Y en muchas de las situaciones hay niños en el medio que, como ser testigos, también pueden calificar, aprovechar los beneficios, que empiece la sanación, que termine. Así es. La casi doctora Lucerito Ruiz, como productora, nos ofrece la perspectiva de la producción sobre el tema de hoy. Gracias por tenerme, doctora. Yo lo que quería añadir es que yo también trabajo con niños y también que no olvidarnos que algunas veces también los que nuestros niños nos dicen no lo necesitamos tomar levemente, ¿verdad? Y quizás investigar un poco más, pero siempre darle la duda, el beneficio de la duda. Ajá. Así que tomar en serio cuando los niños se quejan o nos cuentan, sobre todo si vemos que sus comportamientos o apariencias están cambiados y demás, puede que estén siendo victimizados. Hablamos un poco sobre el abuso sexual, el abuso físico y el abuso emocional también deja secuela y hay ayuda tanto emocional como legal. Y para eso tenemos representantes como el departamento aquí de ayuda para testigos y víctimas de crímenes. Gracias por, a pesar de los pesares y de los cambios en afuera, nos aquí adentro seguimos en apoyo a nuestras familias y comunidades. Gracias, Lucerito Ruiz. Bueno, gracias. Ya casi cerrando entonces, ¿con qué se despide nuestra panelista, la directora Nilda Fernández? Sí, muchas gracias. Bueno, primeramente, muchísimas gracias, doctora Marisol, por la invitación, a su público, a las personas que han llamado. Muchísimas gracias por participar. Este es un tema muy importante. Quiero decir que no están solos, ¿ok? Que nos llamen por teléfono al número que les hemos mencionado, 415-473-5080. Estamos ahí para ayudarlos, ¿ok? De eso se trata, sí. Muchas gracias. Ceci Cibrián. Gracias por tenernos aquí. Y si, como otra vez, si tienen preguntas, llámenos al 415-473-5080. Maravilloso. Gracias por su labor. A ustedes. Cerrando el programa de hoy, no hay peor gestión que la que no se hace. El que persevera alcanza, y a Dios rogando y con el mazo dando. Ante la criminalidad, como ante toda adversidad, podemos responder educándonos, esforzándonos, estimándonos y enlazándonos. Les invitamos a seguirnos por cuerpocorazoncomunidad.org y por Facebook, también por nuestro podcast en iTunes y por los periódicos La Voz e Impulso. Agradecemos a Peter B. Collins y el estudio de Collins Media Services que nos ofrece este espacio. Gracias a Douglas Mundo por la canción, a Saúl Godínez por la voz, al Acta Estatal para la Salud Mental, Departamento de Salud de Servicios Humanos del Condado de Marin, a la Fiscalía del Condado de Marin, a la buena gente de la KBBF y la KWBMR, y a nuestras invitadas Nilda Fernández y Ceci Cibrián. Y a ustedes más que nada, señoras y señores, quienes informan e informan a otros sobre sus derechos y sobre los programas y recursos que nos ayudan a vivir sanos, salvos, sonrientes, pase lo que pase. Ahora nos despedimos. Hasta la próxima semana, a la misma hora, en la misma estación y en Cuerpo, Corazón, Comunidad, cuando hablaremos sobre la salud mental de nuestros trabajadores. Y nos despedimos con un adelante, familias, que sí, se puede. Sí se puede. Escuchen Cuerpo, Corazón, Comunidad semanalmente y cuéntale a toda su gente. Este programa es patrocinado por el Departamento de Salud y Servicios Humanos del Condado de Marin y producido independientemente. El productor ejecutivo es Peter D. Collins. Los productores asociados son terapistas de la salud de la familia latina del Condado de Marin. Sigamos por la internet en Cuerpo, Corazón, Comunidad. .org. Cuerpo, Corazón, Comunidad. Por la salud de nuestra comunidad. Cuerpo, corazón, comunidad. Cuerpo, corazón.